Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos, pero quizá miren ustedes que el hecho de venir para compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con todos y cada uno de ustedes alimentan nuestro espíritu y también aumentan ese calorcito para nosotros ponernos diestros. Andrés Viracocha en el manejo de los controles y en la conducción de este programa, quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quiero mencionarles que hoy habíamos tenido unos invitados especiales, pero bueno, circunstancias de sus ocupaciones, pues nos han indicado que vendrán el día de mañana. Así que los estaremos esperando para compartir con ustedes esa serenata tradicional que la hacemos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero hoy vamos a continuar con nuestro tema, ese tema especial sobre los cantos aborígenes que vamos a tomar del libro Soy del Sur. Memoria de la música popular suramericana de María Teresa Novo y de Rafael Salazar. Así que no se pierdan, hoy habíamos quedado pues en una parte muy importante, habíamos en el programa anterior hablado sobre los fragmentos del canto Hayí y que estábamos Hayí agrícola, ¿no? Y que había una profunda relación entre la poesía, la música y la danza. Así que nos vamos a ir preparando para recibir esa información, a la vez que le hacemos ese llamado cordial y afectuoso a usted para que participe a través del 2220-966, 2220-966. Van a inyectar también ese conocimiento para todos nosotros. Si conocen algo más del tema que estamos abordando, pues llame y comparta con nosotros. Además de nuestra reflexión, que más adelante en unos 3 minutos la compartiremos con ustedes después de escuchar la siguiente melodía. Antes de escuchar este tema musical, quiero enviar un saludo cordial también a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio La Voz de Zamora, en Zamora Chinchipe, en Loja, a través de Radio Cariamanga, y en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena. El abrazo grande para ustedes y disfruten de la siguiente melodía. Creación de Corsino Durán, Gustavo Lobato, Alex Alercón Fabre. Esta es una canción que lleva por título Vilcabamba. Thank you. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y enseguida, pues vamos nosotros a compartir con ustedes esa reflexión que la vamos a tomar del libro Una mano abierta cabe todo el mundo, reflexiones para la vida de Carlos Serrano. Y dice lo siguiente: el miedo no es creativo. Quien no confía en sí mismo no puede dar rienda suelta a su creatividad. La duda, el temor, ha dado un paso en falso, y el miedo al fracaso lo atan de mano hasta convertirlo en un siervo de su pasado. Un cobarde que solo repite para evitar que el mundo le reproche. Prisionero de ese lugar en donde aparentemente se siente tan seguro, cada acto de resistencia, cada cava, una nueva tumba. La vida es un riesgo porque es creativa. Solo aquellos que están dispuestos a arrojarse sin certeza alguna tienen la posibilidad de crearse, no de ser creados. Con esto, mis amigos y mis amigas, vamos a invitarle a usted a que cambiemos de actitud, a elevar como siempre nuestra autoestima, que esté arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ya lo está seguramente, y si no está, lo vamos a inyectar a esa energía para que usted deponga todo lo negativo y empecemos con lo positivo. Para los que están solos, solitas, nuestro abrazo, y ustedes también van a sentirse el día de hoy, y los que están acompañados también, ese abrazo. Deje lo que está haciendo, corra, vaya hasta esa persona y manifieste ese sentimiento que nazca desde su corazón. En cualquier lugar donde usted esté, solamente nos hace falta una sonrisa, una mirada maravillosa, una mirada que nos llegue hasta el alma. Claro que sí, hay muchas formas de hacerlo. Nuestro lenguaje nos permite, con una mirada, con una palmadita, con un guiño de ojo, ¿no es cierto?, con una expresión a través de las palabras, o simplemente una sonrisa. Nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les abrazamos a todos ustedes y sentimos también ese calor. Y enseguida, a ese abrazo gigante que usted está motivándose allá en casita, le vamos a acompañar con música. Y aquí está están los Románticos de América y nos traen el vals Quisiera Verte Siempre. Siempre buena y amorosa, como siempre mujer, tierna y bondadosa. No quiero que esta vida tan dulce y amena cubra con sus alas de negro vendaval. Quisiera verte siempre cerca de mis ojos, junto a mi pobre pecho y cerca de mi alma, para así yo decirte que sin ti me muero, que sin ti no tengo la dicha de vivir. Muy largo es el camino que recorrer yo debo, muchos los sacrificios que habré de realizar, mas todo será dulce si al fin de la jornada en premio de mi esfuerzo me das tu corazón. Recuerda el juramento sagrado que tenemos para querernos siempre como ayer. Haremos nuestro nido con ramas de cariño para querernos siempre como ayer. Del juramento sagrado que tenemos para querernos siempre como ayer. Haremos nuestro nido con damas de cariño para querernos siempre como ayer. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Vamos a retomar nuestro tema sobre los cantos aborígenes. Y bueno, pues habíamos ya mencionado algunos ejemplos del canto Hayji, que se producía en la época agrícola. Y se dice que las crónicas de Indias han proporcionado fuentes etnográficas básicas en cuanto a la descripción de costumbres y danzas rituales, pero sin la debida notación melódica, porque primeramente los cronistas no eran músicos, y además porque tales prácticas no cristianas tenían esa connotación de que quienes realizaban este tipo de manifestaciones tenían que ver con una forma salvaje y querían, pues obviamente, que todo desaparezca, pero esto fue tan fuerte que después les tocó, como dice aquel dicho, adherirse al enemigo. Fray Ramón Pané fue designado por Cristóbal Colón en el año de 1494 para que estudiara las creencias y costumbres de los indios taínos, habitantes de la isla del Caribe. El padre Pané presentó a Colón en 1498 su informe, que ha llegado hasta los editores de este libro con el título de Relación de las Antigüedades de los Indios, en un informe breve de unas 15 páginas que constituye el primer documento antropológico de la América moderna. Esto lo toman de Usquiza González, de la página 129. Y de ahí que numerosos cronistas relataron las peculiaridades de las costumbres de los aborígenes americanos, quizás por esa curiosidad intuitiva que otorga el asombro ante los cantos y las danzas rituales. Estos estaban cubiertos de gran solemnidad. Cronistas españoles como el mencionado Fray Ramón Pané, a quien sucederán Álvarez Núñez, Fernando Colón, Cabeza de Vaca, Fray Bartolomé de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo, entre otros, y también cronistas franceses como el afamado padre Labat en la tierra suramericana, el poeta inca Garcilaso, dejaron impactantes documentos que, al margen de sus perjuicios religiosos sobre las prácticas rituales de los aborígenes, hoy sirven como fuentes etnográficas que han sido valiosas para establecer los grados de semejanza y diferencias con las actuales ceremonias indígenas. Vamos a irnos con más música. Yo quería invitarles a escuchar Con la Venia de Ustedes. Bueno, esta es una agrupación de Otavalo que grabaron, me parece, según lo que he podido leer en breves líneas, porque no hay una información así bien completa, la cantan, dice, para su tierra, para Otavalo. Y precisamente esta canción tiene mucha relación con el tema que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes. Este es un Hayji Causaica, así se llama, está en quichua, ¿no? Causaica, un Hayji Causaica. Vamos a ver cómo suena, y tiene mucha relación que ver con estos instrumentos de viento. Ahí está uno de los retos nuestros como comunicadores, aprender el quichua para poder un poco traducir. Pero de antemano quiero decirles que también aquí en nuestro país se graban canciones haitía que tienen que ver con la danza, ¿no es cierto? Y quizá de lo que había revisado, pues estos haití no solamente es para la época agrícola, sino también cuando se dan diferentes manifestaciones que obviamente hacen relación con la música y con la danza. Estas melodías en las que van funcionados pues los instrumentos de viento. Ustedes aquí escucharon también otros instrumentos y estas canciones al parecer fueron grabadas fuera de nuestro país, porque la descripción pues la tenemos en inglés. Gracias a ese talento ecuatoriano, pues también por brindarnos estas músicas que están dentro de las obras y que nos permiten conocer cómo se ha ido desarrollando la música. Bueno, y vamos a continuar. Y María Novo y Rafael Salazar nos dicen que una de las danzas más reseñadas por los cronistas de las Indias en el Caribe fue el areíto. Ese areíto común que no solamente fue parte de los indios taínos de Santo Domingo y de Cuba, sino que estuvieron presentes en los rituales arahuacos en la región costanera de centro occidental de Venezuela, como ceremonia mágica reproductiva y de representación para acciones guerreras. Alberto Naranjo, compositor e investigador venezolano sobre las músicas antillanas, en su trabajo aún inédito titulado La Música del Caribe, extrae dos citas que son muy importantes sobre los areitos, una del padre de Las Casas y otra de Fernández de Oviedo, que por esa relevancia la vamos nosotros también a dar a conocer en este programa. Pero antes, vamos a irnos con más música. Yo había estado buscando también la posibilidad de compartir un areíto con ustedes, pero bueno, la tecnología a veces no todo nos muestra, ¿eh? Pero habíamos encontrado que hay agrupaciones en Cuba y en otros países que tienen relación con el Caribe y que les pusieron a esas agrupaciones, pues dentro de la connotación o con el significado de ese nombre, siempre decía, por ejemplo, areíto cubano, ¿no? Y a su vez estas agrupaciones cantan las canciones como los boleros y otras melodías, otros géneros musicales que tienen vinculación con cada uno de sus países. Bueno, vamos a irnos con música, y otra de las canciones que les hemos preparado es en la voz de Marta Cecilia, Qué Pena. Pensando que tal vez volverás a mi cariño infiel. Qué pena, qué pena que mi alma siente. Qué pena, qué pena, dolor hiriente. Llorando por tu amor, tristeza y dolor, es mi amarga decepción. Con tu boca de azucena, a sembrar en mis labios nuevas flores de ilusión. La pena, la pena, la pena que estoy sintiendo. La pena, la pena, la pena que llevo dentro. Ya no vendrá jamás, y tú te quedarás soñando con mi amor. Pensando que tal vez volverás a mi cariño infiel. Qué pena, qué pena que mi alma siente. Qué pena, qué pena, dolor hiriente. Llorando por tu amor, tristeza y dolor, es mi amarga decepción. Sembrar en mis labios nuevas flores de ilusión. La pena, la pena, la pena que estoy sintiendo. La pena, la pena, la pena que llevo dentro. Ya no vendrá jamás, y tú te quedarás soñando con mi amor. La pena que llevo dentro ya no vendrá jamás, y tú te quedarás soñando con mi amor. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. En mucho tiempo que se buscaba, dice, suplicadas sus necesidades, porque bueno, ustedes saben que no siempre se informaba para llegar, se informaba sobre las riquezas y sobre la acrecentación que se daba de los mayorazgos. Habían ejercicios honestos como jugar a ciertos juegos de pelota donde sudaba la gente, ¿no es cierto? Se hacía este deporte hasta satisfacer esa necesidad, y se hacían los bailes y se hacían las danzas y los cantares en los cuales recitaban todas las historias y cosas pasadas. Es por más extender su alegría y ese regocijo, tomábanse de las manos, dice esta cita que les habíamos mencionado anteriormente del padre de las casas y la otra de Fernández Oviedo. Entonces, en esta cita dice que además de tomarse de los brazos insertados o asidos muchos en renglé o en un corro, dice, asimismo uno de ellos tomaba el oficio de guiar. Ora fuese hombre o mujer, he aquel daba ciertos pasos adelante e atrás, a manera de un contrapás muy ordenado. Bueno, miren ustedes la forma de cómo escribían en aquel entonces, cómo dejaron esos textos, ¿no? Y de hecho estoy tratando de leerles textual, ¿no? Él lo mismo hacen todos, he así, andan en torno cantando en aquel tono alto o bajo, que la guía entona, o como lo hace, dice, muy medida, centrada en la cuenta de los pasos con esos versos o palabras que cantan. Y así, como aquel dice, la multitud de todos responde con los mismos pasos o palabras en orden, en tanto que responde la guía que calla, aunque no deja de andar al contrapás, y acababa la respuesta en repetir o decir lo mismo que el guiador dijo. Procede, dice, con esa guía, con ese verso y con esa palabra. Y así sucesivamente, sin cesar, les dura 3 o 4 horas y más, y a veces les dura de un día a otro. Entonces, no sé, un poco complicado, miren ustedes, el lenguaje, la forma como para aquel entonces, pues entendían muy bien, ¿no? Pero se sobreentiende que ellos se cogían de los brazos, ¿no? Como se dice, como que les ponían una especie de gancho y bailaban para adelante, para atrás. Y como ustedes ya saben, este ritmo de danza, de música, que había alguien quien conducía, quien guiaba, el resto también les iba acompañando. Y obviamente, pues esto no duraba un momento, sino que podía durar horas y hasta días. Bueno, vamos a irnos con más música. Otra de las canciones que está lista para compartirla con ustedes. Esta lleva por título Sangre Ecuatoriana. Bueno, aquí está Fernando Báez para compartirla con nosotros. Thank you. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Antes de continuar con este tema y mencionarles a más del baile, ¿qué otras cosas se veían cuando se realizaba este tipo de danzas? Vamos con nuestro segmento Episodios y conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de enero. En 1944 nace en Cuenca el cantante, músico, compositor José Morales, autor de los pasillos Súplica de Amor, Bohemio por tu Amor. En 1945 nace en Babahoyo, Los Ríos, el cantante de música tropical Sebastián Jaramillo, quien tuvo éxito como La Flor de Papa, Papel Rosadito, entre otras. En 1965 muere en Quito el baterista de Los Locos del Ritmo, Nerio Isurieta. Y en 1981 fallece en Cuenca el guitarrista, violinista, compositor Víctor Sarmiento. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bueno, ahí les hemos presentado episodios. Hemos conocido ciertos detalles en torno a la música, a la literatura. Bueno, quería decirles que más de estas danzas que se realizaban en aquella época, según este documento que comparten los autores, María Novo y Rafael Salazar, nos dice que había adjunto un... Para no leerles así exactamente cómo está, porque la idea era darles a conocer cómo se escribía en aquel entonces. Voy a tratar de resumir, y se dice que estos cantos estaban acompañados de un tambor, y este tambor tenía un hueco que permitía que llegue un sonido, que se centre y que pueda brindar pues armonía, y que este tambor, dice, era tan grueso, pero tan grueso como un hombre. Y todos estos sonidos que se producían eran tan fuertes que podían dejar sordos, dice, que además hace una relación que aquellos tambores se parecían muchísimo a lo de los negros, pero que en este tambor no tenía cuero, sino unos agujeros, unos rayos que se trascendía, dice, al hueco, y por donde renovaba ese sonido de muy mala gracia. Así que ese instrumento les acompañaba ese canto a las memorias, a las historias pasadas. Y bueno, pues ustedes saben que esta referencia dice que se remontaba a aquellos caciques que habían en aquel entonces, pero que estos al parecer se iban muriendo, iban desapareciendo, y obviamente pues... intentaban de que esto vaya quedando de generación en generación para que nunca se olvide. Vamos entonces nosotros a escuchar más música y al regresar les vamos a comentar lo que decía el comendador mayor Fray Nicolás Obando. Y la siguiente canción que suena en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es junto a Lidia Novoa, una representante ecuatoriana que trató de esas investigaciones, poder plasmar estas canciones a través de su voz. Y esta lleva por título Si Pudiera Decirte. De Florilegio Musical Ecuatoriano. Se nos ha quedado corta la canción. Bueno, con un minuto doce, vamos a buscar ver esta posibilidad de poder escuchar toda esta canción. Pero bueno, vamos a seguirles dando más información. Y en cuanto al comendador mayor de Fray Nicolás Oviedo, quien gobernó Cuba y que hizo un areíto a Nacaona, mujeres que fueron caciques o rey Caonaba. Bueno, ese areíto, pues también aquí se da a conocer de que es fundamentalmente un grupo, ¿no es cierto?, de mujeres, y que habían alrededor de unas 300 doncellas, que eran todas sus criadas, y eran mujeres jóvenes, solteras, que no estaban casadas, porque dentro de estos areítos no podían estar las mujeres casadas. Y o que de alguna forma hubiesen conocido algún varón, es decir, tener novio, según lo que está en este texto, ¿no? Y ellas eran parte de la danza o areíto. Estos datos han sido tomados de Gonzalo Fernández de Oviedo, La Historia General y Natural de las Indias, de este libro 5 del capítulo 1. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo más música. Y otra de las canciones que está lista para compartirla con ustedes es en la voz de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, Suspiros del Alma. Escucha, flor temprana, las notas de mi vida. Son quejas y sollozos que evocan mis pesares. Escucha los suspiros de mi alma que delira, de mi alma que subyuga, huye de mis cantares. Tengo yo la culpa de amarte con los males que brotan por los labios sangrientos de mi herida. La tienen tus ojazos que hieren cual puñales, que enferman, que asesinan, oh vida de mi vida. Yo tengo un fiel lucero, radiante allá en los cielos, que vela sin descanso, si ve que estás dormida, con él, mi linda amada, te canto mis desvelos, desvelos que mantienen a mi alma dolorida. Dame una mirada, también una sonrisa, endulce mi amargura, mujer encantadora, ven pronto que te anhela, besar la suave brisa, la brisa compañera de un alma que te adora. La música aborigen no consistía, ni mucho menos era un sonido homogéneo en toda la América precolombina. Existían para ese entonces notables diferencias entre las altas culturas de México, las mesoamericanas o centroamericanas, y las de Perú en relación a otras culturas aborígenes del continente. Yo quisiera invitarles a ustedes a que sigan, continúen con nosotros, porque les estaremos hablando en nuestros siguientes programas sobre una de las lenguas que fue parte del latín, así lo definen algunos investigadores, y que lo hicieron suyo los aborígenes, como era el abañé. Así que no hay que perderse esta oportunidad, porque vamos a dejarles planteando de que hay un cuadro general de las diferentes áreas culturales de América precolombina que van a servir para ejemplificar todo lo que se ha mencionado anteriormente respecto de lo que nos daba a conocer el padre de las casas y también Fernando de Oviedo, lo que se ha dicho de la música, la danza y la poesía. Y ese cuadro, al permitirnos ejemplificar lo que se ha señalado anteriormente, son regiones aborígenes en líneas generales y que fueron estas. Vamos a dejarlas planteadas para después retomarlas y a su vez irnos introduciendo en este tema que lo hemos dejado planteando. La región azteca, ahí estaba Tolteca, México. La región maya, Quiché. Dentro de esta región estaba la península de Yucatán y Centroamérica. La región Chibcha, donde estaban los Andes de Colombia y también de Venezuela. La región Inca, dentro de esta estaba Ecuador, Perú y el altiplano de Bolivia. En la región Caribe y Arahuaca está el Caribe insular y Venezuela y Amazonas. Y en la región Amahuaca y Diamara está Argentina. En la región Guaraní, Paraguay y el sur de Brasil. Y en la región Mapuche está Chile y también el oeste de Argentina. Con esto, mis amigos y mis amigas, les hago la cordial invitación para que me acompañen en la siguiente emisión. Tendremos invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a despedirnos con un tema. Aquí está Terry Pazmiño. Él va a cerrar este programa y lo hará con Jumbo Amazónico, recordándoles que continúen con nosotros en nuestro siguiente programa.